Buen día, vecinas y vecinos. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición del Informativo Municipal, el espacio donde compartimos las principales noticias y avances de nuestra comuna. Agradecemos su sintonía a través de Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Loncura 107.7 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Petras 87.7 FM, así como a quienes nos escuchan por internet. En esta semana queremos destacar los siguientes titulares. Skater olímpica Josefina Tapia lideró exitosa clínica deportiva en Quintero. Municipio cuenta con nueva ordenanza para el uso del terminal de buses. COPEC lanza programa de capacitación para emprendedores en Quintero. Se aprueba convenio y aportes municipales para la ejecución del proyecto de conservación de caminos públicos en Valle Alegre. Niños de Quintero se convierten en guardianes del mar para proteger el medio ambiente. Municipio hace inversión social para mejoras de emergencia en techumbre del condominio Los Coigües 1 y 2. Super Bodega a Cuenta habilita espacio para emprendedores de Quintero por segundo año consecutivo. Este sábado se atrasarán los relojes una hora. Estas noticias, música, informaciones, comentarios, a partir de este momento en su programa Informativo Municipal. Una entretenida y valiosa clínica deportiva desarrolló la skater Josefina Tapia Varas el sábado 29 de marzo en el skatepark del borde costero de Quintero. La actividad, dirigida a niños de la comuna, fue parte del programa formativo que cada año organiza la Oficina de Deportes de la Municipalidad. Josefina Tapia Varas, tres veces campeona nacional del skate y participante en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en la categoría skatepark femenino, compartió su experiencia y conocimientos con los jóvenes asistentes. Proveniente de una familia de deportistas, la skater expresó su alegría de regresar a Quintero, comuna con la que mantiene un vínculo especial. Desde la Municipalidad de Quintero, el director de Desarrollo Comunitario, Marcos Toledo, resaltó el compromiso del municipio con este tipo de iniciativas. Por su parte, el concejal Marcos Andaño valoró el trabajo realizado y el entusiasmo de los niños participantes. Finalmente, Renato Arellano, gestor de deporte y alto rendimiento de la Oficina de Deportes del municipio, destacó la relevancia del skatepark como un punto de encuentro y promoción del deporte. La verdad que feliz de estar acá, feliz de la invitación. Para mí Quintero siempre va a ser un lugar especial. Fue donde nació mi papá y yo me crié acá también cuando chiquitita. Así que feliz de estar aquí motivando a los niños, motivando a la escena del skate y motivándolos para que conozcan este lindo deporte y usen este espacio lindo que tienen acá también, al lado del mar. La verdad que es un lugar único, así que motívense que el skate les enseña muchas cosas bonitas. Sí, la verdad que contándoles un poquito de mi historia, contándoles de mi experiencia, las competencias, con los sueños todo se puede lograr, que es cosa de motivación. Da lo mismo si el skate o si otro deporte, pero que lo hagan felices, con ganas y que den lo máximo de ellos. Sí, bueno, estamos muy contentos gracias a la iniciativa de nuestro alcalde Rolando Silva, junto con el apoyo del Consejo Municipal, para este tipo de actividades deportivas, recreativas, trayendo una figura de relevancia mundial, como bien indica que Josefina Tapia, quien nos representó, ¿cierto?, en las Olimpiadas de Tokio el año pasado, y hoy día está acá en una clínica deportiva con los niños y jóvenes de nuestra comuna. Agradezco a la oficina de los funcionarios municipales que están presentes hoy día acá, a los niños con la intención que vienen, que se levantan, con el deseo de practicar esta disciplina que necesita ser promovida. Y qué mejor en este espacio que tiene la municipalidad acá en Quintero para que los niños de nuestra comuna tengan actividades diferentes y distintas según sus propias apreciaciones. Nos dimos cuenta de las posibilidades que tenemos con los deportes urbanos, con la nueva generación de deportes. Quintero tiene este hermoso skatepark en un borde costero muy lindo para poder desarrollar actividades de este tipo, y parte de lo que se proyecta hoy en día con nuestro alcalde Rolando Silva es la recuperación de espacios y las posibilidades que tenemos de utilizarlo para el alto rendimiento, para la formación, como punto de encuentro familiar. Una nueva ordenanza municipal del terminal de buses comenzará a aplicarse en el municipio de Quintero a partir de su publicación en el Diario Oficial. También será publicada en fecha próxima en la página web del municipio para ser consultada por los vecinos. Así lo informó el concejal Gerardo Sandoval, presidente de la Comisión de Legislación y Régimen Interno, quien señaló que la jefa de tránsito, Alicia Nieto, había expuesto dicho instrumento para el uso del terminal de buses en la reunión del pasado martes 1 de abril, ante la necesidad de actualizar los derechos y deberes de los pasajeros y de las empresas que prestan servicio de transporte. Cabe destacar que la antigua ordenanza databa desde el año 1993. Al final de la comisión, el concejal Gerardo Sandoval entregó sus impresiones. El día de ayer tuvimos una comisión en la cual, que tiene que ver con régimen interno, donde se tocó un tema muy importante para nosotros, como es la ordenanza municipal del funcionamiento del terminal de buses del año 94, que no se actualizaba. Hoy en día la nueva ordenanza nos permite actualizar, y esto habla técnicamente de lo que es el funcionamiento y de las provisiones, ¿cierto? Así podemos trabajar en forma ordenada. Y una de las provisiones, por ejemplo, de lo que se habló, se va a prohibir ningún tipo de comercio, tanto al interior como al exterior, de forma informal, o los vehículos que no tengan nada que ver con buses, que estén al ingreso de los patios, donde se va a realizar las operaciones de todas las líneas que se encuentran adentro. Entonces, sin duda alguna que lo va a permitir de alguna manera actualizar esta ordenanza y poder, para que pueda funcionar de mejor manera. Esto fue uno de los temas que se tocó en conjunto con los demás concejales. Con el objetivo de fortalecer el emprendimiento local, la empresa COPEC realizó el lanzamiento del programa COPEC Mueve Tus Sueños en el Hotel Yatin de Quintero. La iniciativa busca capacitar a emprendedores de distintas comunas del país en diversas áreas clave para el desarrollo de sus negocios, como marketing, administración, ventas, finanzas y redes sociales. El evento contó con la participación de numerosos vecinos de Quintero, muchos de los cuales ya reciben apoyo de la Oficina de Fomento Productivo del municipio. En la ocasión, Tatiana Evans, gestora territorial de COPEC en Quintero, destacó la importancia del programa y la oportunidad que representa para los emprendedores locales. Por parte del municipio, Marcos Toledo, director de Desarrollo Comunitario de Quintero, valoró esta iniciativa como parte de una estrategia de colaboración entre el sector público y el privado. Miren, tenemos las convocatorias abiertas al programa Mueve Tus Sueños, que es un programa para fortalecer el emprendimiento. Es un programa de capacitación que tiene fases y en su última fase se seleccionan 5 emprendimientos de la comuna de Quintero, está priorizada la comuna de Quintero, que recibirán un financiamiento de 1,5 millones para potenciar su negocio. En la primera fase se seleccionan 50 emprendimientos, los que tienen que completar las fases de capacitación en distintos ámbitos que conciernen al desarrollo de sus negocios, ¿no? Marketing digital, capacitaciones en pitch, en cómo yo me puedo presentar con mi emprendimiento para acceder a otro tipo de financiamientos, también públicos o privados. Así que lo que busca COPEC es fortalecer el emprendimiento en la comuna y que las mujeres y los hombres que están desarrollando emprendimientos puedan participar y puedan ser beneficiados con este programa, que es un super programa de capacitación que se desarrolla con el Centro de Innovación de la Universidad Católica de Chile. Bueno, esta es una alianza público-privada donde nuestro alcalde Rolando Silva, el Consejo Municipal y nuestra Dirección de Desarrollo Comunitario han priorizado la posibilidad de que emprendedores locales puedan participar de estas políticas tan importantes de financiamiento para emprendedoras y emprendedores. Así que invitar a todo el mundo, ¿cierto?, a poder participar, inscribirse ya sea en la Oficina Fomento Productivo, en los enlaces que nosotros vamos a también a promover a través de las páginas municipales, tanto de Facebook como Instagram. Así que estamos muy contentos gracias a esta buena voluntad, como le dije, público-privada entre nuestro alcalde y COPEC. Este martes 1 de abril sesionó la Comisión de Proyectos e Inversión que dirige el concejal Marcelo Vergara para conocer el proyecto de conservación de 2 caminos públicos de la localidad de Valle Alegre. En la oportunidad expusieron por parte de SECPLAN su director Cristian Sepúlveda y la ingeniera encargada de los proyectos de vialidad Denise Ríos, alcanzando pleno acuerdo para autorizar aportes municipales para las obras, lo que fue ratificado en el Consejo Municipal número 12, celebrado el miércoles siguiente. El proyecto de conservación periódica y rutinaria de las rutas F226 y F192, ubicadas en la localidad de Valle Alegre, se realiza por parte de la Dirección de Vialidad de Valparaíso, mediante un convenio con la Municipalidad de Quintero, la que aporta un 10% del total del valor de las obras. Los trabajos se realizan por tratamiento para conservar la carpeta, con atención en los puntos críticos en 1.800 metros lineales en las rutas F226 y 600 metros en la ruta F192, por un total de $74.817.000, de los cuales $7.116.000 es el aporte municipal. El concejal Vergara, presidente de la Comisión de Proyectos e Inversiones, resaltó la importancia de este tipo de proyectos que elevan la calidad de vida de los vecinos de las zonas de extensión urbana, como Valle Alegre, y esto fue lo que nos dijo. Tuvimos nosotros una comisión muy, muy interesante que con respecto a la ruta F192 y la F226, en el cual se van a ver una intervención en el recarpeteo no menor, que son más de 1.800 metros lineales, como dijeron ayer los profesionales, y esto corresponde a la localidad de Valle Alegre. Esto va a favorecer el camino y el tránsito expedito de aquel lugar. En un ambiente de alegría y entusiasmo se realizó el sábado 29 de marzo el lanzamiento de la tercera versión del programa Guardianes del Mar, una iniciativa que busca inculcar en niños de 7 a 10 años el respeto y cuidado del medio ambiente marino a través de actividades pedagógicas dinámicas y participativas. El evento, realizado en el Parque Municipal de Quintero, contó con la presencia de los pequeños guardianes, sus familias y representantes de la municipalidad, la Armada de Chile y la empresa privada, quienes apoyan este innovador programa. Lizeth Lobos, jefa del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero, destacó la importancia de este proyecto educativo, en tanto que Américo Alvarado, encargado de sostenibilidad de la empresa Oxiquín, resaltó el valor de esta experiencia para los niños y su comunidad. Y Raiza Carvajal, encargada de Medio Ambiente de la Capitanía de Puerto de Quintero, explicó las diversas metodologías que se utilizarán en esta nueva edición del programa. Hoy día nos encontramos realizando la inauguración del tercer año del programa Guardianes del Mar, donde trabajamos en conjunto en una alianza público-privada con la empresa Oxiquín, Armada de Chile y la Municipalidad a través del Departamento de Medio Ambiente. Y ya contamos con 20 niños que trabajan con nosotros, vienen a aprender con nuestras actividades en torno al cuidado marítimo en distintos lugares de la comuna y también de la región. Esta iniciativa tiene como objetivo poder fortalecer la educación ambiental, particularmente también del medio marino, para que los más pequeños de la comuna puedan adquirir conocimiento y también puedan ocuparse, no solo preocuparse, sino que también tomar acciones para poder cuidar el mar, un medio que compartimos todos, el sector privado, el sector público, los niños, es un medio esencial el cual nosotros nos comprometemos a cuidar de manera conjunta. Estamos muy orgullosos y felices de poder ser parte nuevamente de esta tercera versión de Guardianes del Mar 2025, en donde claramente nuestros guardianes van a aprender experimentología, contenidos científicos, marítimos también y gobernanza, sobre todo en el territorio de acá de nuestra querida comuna de Quintero. Con mucho entusiasmo, juegos dinámicos y van a aprender sobre todo a saber cómo cuidar el medio ambiente de una forma súper dinámica y a través de los juegos. Y como es habitual en nuestro programa informativo municipal, en nuestra pausa musical, hoy día queremos hacer un poco de memoria y recordar el estreno del musical La Pérgola de las Flores, que fue estrenado un 9 de abril de 1960. La Pérgola de las Flores es una obra teatral y musical chilena que fue estrenada en la Sala Camilo Enríquez de Santiago. Es la obra más conocida de Isidora Aguirre y que, bajo la dirección de Eugenio Guzmán, contó con la participación de Silvia Piñeiro, Ana González y Carmen Barros, entre otros actores chilenos de gran relevancia, y que este año cumplió 65 años. Es por eso que el día de hoy presentamos un extracto de La Pérgola de las Flores. ¿Quiere flores, señorita? La chica, flores doble de papel y desea la banderita. Señorita, ¿quiere una florcita? Miren qué preciosura rosa le tengo, pues, Pacho. Y unas algo paliditas cuando es puro el corazón. Quiere flores, señorita, quiere flores el señor. Quiere flores, señorita, quiere flores el señor. Tengo rosas muy bonitas para cualquier coronita a un amigo en el panteón. Y una de cardo y espina pa' la suegra del Pachá. Quiere flores, señorita, quiere flores el señor. Lucha, lucha, cepillo, con el cepillo, pasa de baño, pasa de baño, pasa de baño, que no se daño, saca el brillo, saca el brillo, saca el brillo, con el cepillo, pasa de baño, pasa de baño, pasa de baño, que no se daño. Allá la vida es bien sana, pero nunca pasa nada. Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Allá la vida es bien sana, pero nunca pasa nada. Se trabaja todo el día, se duerme al anochecer, y apenas clarea el alba, trabajamos otra vez. Ay, yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Carmelo, Carmelo, llegas a la de luna no tiene comparación, pero un besito al oído, ay mamita qué emoción. El campo en noche de luna no tiene comparación, pero un besito al oído, ay mamita qué emoción. De allá vengo bien gordita y quemadita de sol, aunque quede transparente, quiero que me hablen de amor. Ay, yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Carmela de San Rosendo ha llegado a la ciudad. Chiqui. ¡Viva la pérgola de las flores! ¡Quiere flores, señorita! ¡Quiere flores el señor! Tengo rosas muy bonitas para cualquier ocasión. Las hay blancas como novias, las hay rojas de pasión. Y unas algo paliditas, cuando es puro el corazón. Quiere flores, señorita, quiere flores el señor. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. ¿Quiénes deben vacunarse para prevenir la influenza? Personas de 60 años y más, embarazadas, niños y niñas entre 6 meses de edad y quinto básico. Personas con patologías crónicas entre los 11 y 59 años de edad y personal de salud. Disponible gratis en toda la red pública de salud y en los recintos privados en convenio. Infórmate en www.minsal.cl y en Salud Responde al 600-360-7777. Recuerda, en acción, todos por la vacunación. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero, infórmate mejor. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal. El resumen de las noticias preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Le invito a seguir revisando las noticias de esta jornada. en la Comisión de Finanzas número 15, que dirige el concejal Mario González, se conoció la solicitud de subvención realizada por la Junta de Vecinos Los Coihues con el fin de solucionar un grave problema de habitabilidad. En la oportunidad, el administrador municipal José Emiliano Hernández expuso ante el alcalde Rolando Silva y a los concejales presentes que la subvención solicitada por la Junta de Vecinos Los Coihues se justifica debido a la premura por realizar trabajos destinados al mejoramiento de las techumbres del condominio social 1 y 2, agrupado en esta Junta de Vecinos, y favorecerá a un total de 24 departamentos que actualmente se encuentran con problemas graves de filtración y humedad. De este modo, se da una respuesta a los casos con mayor urgencia. El mejoramiento de la techumbre tendrá un valor de 15 millones de pesos por cada una de las dos copropiedades, con un total de 30 millones de pesos con IVA incluido, y consistirá en el retiro de los materiales en mal estado y la reinstalación de planchas de Zincalum modelo 5B de 3.5 milímetros, colocación de papel fieltro, reposición de caballetes, limateza, mantos de impermeabilización y sellos, entre otras acciones. El concejal Mario González, luego de la aprobación definitiva del aporte en el Consejo Municipal número 12, explicó la importancia de esta inversión social que asegura la buena calidad de vida de estas familias. Ayer se realizó la comisión de finanzas, en la cual se vieron diferentes temas que son territoriales acá en nuestra comuna. Lo importante de esta comisión fue que se aprobaron 30 millones de pesos para la reparación de los techos en el sector de Los Coihues. Se prepara también un proyecto nuevo para el sector de La Roca. Aparte de eso, también hay una inversión importante junto al MOB y Vialidad en 70 millones de pesos en el mejoramiento de la ruta Lorcocran de Valle Alegre y del camino F226, no lo recuerdo bien, que es el camino de la lechería. Es importante para nosotros como municipio esta inversión, ya que estamos dando una solución a diferentes vecinos de la zona rural, también de la zona alta de nuestro Quintero, antes de que ya llegue el invierno. Es importante que este proyecto se desarrolle a la brevedad, es por eso que a través de una subvención municipal entregamos estos fondos. Por segundo año consecutivo, la empresa Superbodega a Cuenta ha habilitado un espacio dentro del sector de estacionamientos de su local en Quintero, permitiendo que emprendedores locales puedan ofrecer sus productos al público que transita los fines de semana por la zona. Esta iniciativa, que forma parte del programa Hecho en mi Barrio de Walmart Chile, busca fortalecer el comercio local y fomentar el desarrollo económico de la comuna. La ceremonia inaugural se realizó el viernes 28 de marzo y marca el inicio de un año completo de oportunidades para los emprendedores pertenecientes a la incubadora de la Oficina de Fomento Productivo de la Municipalidad de Quintero, quienes podrán comercializar sus productos durante todo el 2025. María José Pizarro, gerente de tienda de Superbodega a Cuenta, destacó la importancia de esta iniciativa para la comunidad, en tanto que Jorge Peralta, encargado de la Oficina de Fomento Productivo, valoró el apoyo del municipio y el impacto positivo que esta iniciativa tiene en los emprendedores locales. A su vez, Fanny Belis, emprendedora y dueña del negocio de frutas deshidratadas Frudes, compartió su agradecimiento por esta iniciativa. Nosotros como A Cuenta Quintero y como Walmart Chile siempre estamos dispuestos a ayudar a la comunidad, en este caso a la comunidad de Quintero, donde nosotros estamos inmersos. Para nosotros es súper importante la alianza que podemos formar con las comunidades, entendiendo también que más del 85% de la planta de nuestros colaboradores trabaja y vive acá en la comuna. Por lo tanto, es importante estar presente, estar ahí, prestar la ayuda necesaria para que las comunidades se puedan desarrollar, en este caso los emprendedores de la comuna. Básicamente se siguen los planteamientos de nuestro alcalde, don Rolando Silva Fuentes, y el honorable Consejo Municipal en gestionar este tipo de espacios que sin duda son muy importantes para nuestro segmento de emprendedor. Esto obedece a un programa que se llama Hecho en mi Barrio, que es de la empresa Walmart, que es la mandante del supermercado Cuenta. Y este es un programa que alberga a emprendedores locales, dándoles la oportunidad de que puedan desarrollar y fortalecer sus negocios. Por parte mía y los compañeros acá, los colegas, un agradecimiento en parte a la Cuenta acá en el supermercado, como también a la municipalidad, porque en convenio de todos podemos estar nosotros acá hoy día. Y en forma personal se agradece porque uno tiene muy poco espacio, se puede decir, para en lugar como para ofrecer nuestros productos, ya que somos emprendedores, como lo dice la palabra. Este fin de semana se vivirá un nuevo cambio de hora en gran parte de Chile, el cual estará marcando el inicio del horario de invierno. A detalle, el cambio de uso horario será este sábado 5 de abril, donde los relojes se atrasarán una hora, desde las 0 horas a las 23 horas. Mientras que en Isla de Pascua e Isla Sala y Gómez, el horario de invierno comienza el 5 de abril a las 22 horas local. Asimismo, este cambio no se aplicará en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Así lo informó la Seremi de Gobierno, Región de Valparaíso, María Fernanda Moraga. A partir de la medianoche de este sábado 5 de abril, el país dará inicio al horario de invierno, lo que significa que las personas deben atrasar su reloj en una hora. En Chile continental, el cambio se realizará a las 12 horas. Cabe recordar que este proceso es automático en gran parte de los dispositivos que funcionan conectados a Internet, como computadores y smartphones. Ante mayores dudas durante la noche en que se deben efectuar los cambios, pueden consultar el sitio Hora Oficial a cargo de la Armada de Chile. Y bien, amigas y amigos, así llegamos al final de esta edición del Informativo Municipal. Agradecemos desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero a cada uno de ustedes por su sintonía y por acompañarnos semana a semana en este espacio de información y servicio para nuestra comuna. Un saludo especial a las radios comunales que hacen posible esta transmisión. Radio Petras 87.7 FM, Radio Simpática 107.3 FM, Radio Loncura 107.7 FM y a Radio Interferencia 106.3 FM, así como a quienes nos siguen a través de Internet y escuchan nuestro podcast. Nos encontramos en la próxima edición con más noticias y avances para Quintero. Hasta la próxima y que tengan una excelente semana.